Para todos aquellos que aún tengan dudas sobre la TDT, aquí va un podcast que explica todo mucho mejor. ¿Qué es la televisión digital? La televisión digital es un medio más eficiente de emitir televisión que el actual sistema analógico. Podemos recibir más canales, con mayor calidad de imagen y sonido, y añadir interactividad. El usuario puede elegir la programación que más se ajuste a sus gustos. ¿Qué beneficios me ofrece la televisión digital? El resultado más visible para los espectadores es un incremento en la oferta de números de canales disponibles, tanto de canales en abierto como de pago. En el mismo espacio que ocupa un canal analógico se pueden ofrecer 4 canales digitales. Mejor imagen y sonido. La digitalización de la tecnología conllevará una televisión sin ruidos, interferencias ni doble imagen. Asimismo, la televisión digital ofrece más contenidos con formato de imagen en panorámico, múltiples subtítulos y una mejor calidad de sonido. ¿Podré seguir recibiendo la programación actual? Desde el pasado 3 de abril del 2002, las televisiones de ámbito nacional iniciaron sus emisiones en digital. Actualmente, estas televisiones están emitiendo simultáneamente en digital y analógico: Televisión Española, Antena 3, Telecinco y Canal Plus. También existen emisiones de TDT en ámbito territorial de algunas comunidades autónomas. Todos hemos oído hablar del apagón analógico, pero ¿cuándo se empezará a emitir solo en digital? En España, la TDT se ha concebido como una tecnología sustitutiva de la actual analógica, que deberá apagarse según el calendario previsto inicialmente antes del 2010. ¿Cómo llegar a mi casa? La televisión digital terrestre se recibe en los hogares a través de las antenas convencionales, para lo cual se puede resultar necesaria una pequeña adaptación de estas instalaciones. Sin embargo, para poder ver los contenidos de televisión digital y acceder a los servicios adicionales, es necesario disponer de un receptor de TDT. ¿Es obligatorio cambiar de televisión digital? A partir del 2010 solo se emitirá en digital. A partir de ese momento, para ver televisiones tendrás que comprar un receptor externo si no quieres cambiar de televisión o un televisor digital integrado. Esto es todo. Si os quedan dudas, seguid aquí con mi blog.